de Santiago yo lo conocí. Ese tipo de hombre que me gusta a mí. En el centro de Santiago yo lo conocí. Ese tipo de hombre que me gusta a mí. Tiene un cuerpazo, tiene unos ojazos, tiene una boquita, tiene una cosita, tiene un lunarcito, tremendo cuerpazo, tiene una colita en su cabecita. Como me gusta a mí, así como me gusta a mí, así como me gusta a mí, así como me gusta a mí. ¿Cómo está la Magali, muchacho? Buenaza, buenaza. ¿Cómo está la Magali, muchacho? Buenaza, buenaza. Con la manito arriba.